¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Radio Coupé con la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Su fiesta que sube en paz. locos. Lo siento, solo vine aquí a matar el tiempo. Me niego, no me arriesgo a perder el cuello. Dicen que es de New York, de Brooklyn o de Bronx. Y ahora quieren ponerlo aquí de moda. Rómpete los huesos en la pista. Mira a ese chico partirse la tibia todas las noches. 203 cabezazos se hacen pedazos, se hacen pedazos en la discoteca. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Estoy. y poder rebobinar el tiempo, cambiar de cinta y escuchar lo mejor de tú y yo. Ojalá mi corazón volviera a hacer bam bam. Ojalá tu corazón volviera a hacer bam bam. Ojalá mi corazón volviera a hacer bam bam. Ojalá tu corazón volviera a hacer bam bam. Ojalá mi corazón volviera a hacer bam bam. Ojalá tu corazón volviera a hacer bam bam. Ojalá mi corazón volviera a hacer bam bam. Aguanto como puedo toda la semana. Quiero hacer después lo que me dé la gana. Dos o tres noches como hoy me dejará tranquilo para un beso o dos. Dos o tres noches como hoy. Me levantaré sin saber que hoy todo vuelve a empezar. Nunca puedo parar. Otra noche como hoy, así me puede matar. Así me puede matar. Yo te invito a una copa o dos, porque yo soy el más grande y yo soy el mejor. Tengo un Porsche en la puerta que no está nada mal. Lo cambié por mis acciones de la metrópoli. Iremos a mi casa, te seduciré. Tomaremos una copa, ya verás qué bien. Trucos y artimañas no me fallan jamás. En lo de liga, chicas, no me ganarán. No me ganarán. No, tres noches como hoy me dejará tranquilo para un beso o dos. No te aguanto más, no te aguanto, eres mi aburrida. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.